¿Qué decís, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Siempre mejor el viernes que el miércoles, ¿no? Bueno. Y mucho más que el lunes. ¿Estás queriendo levantar el miércoles? No, para nada, al contrario. Ah. Mencioné el lunes. En realidad creo que dos sabe a poco. Contraataca el hombre. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, antes de meternos en... Mira, vine preparado. Mira lo que traje. Mira lo que traje. ¿Sos fanático Bonelli vos? No soy fanático, me gusta leerlo porque te aprovecho. No podés vivir sin Bonelli los viernes vos. Me gusta leer porque sé que después charlamos y lo podemos desentrañar muy poco. Bien, sí. Arrancamos el programa hablando del tema aumentos. Muy preocupados, por cierto, ¿no? Estábamos leyendo recién en página 12 una familia tipo que tiene un paquete, que tiene una paquete premium. Sí, un paquete premium de horas de prepago. Me cuesta decir paquete premium justo a la salud, ¿no es cierto? Sí, sí. Que tiene una categoría de las más caras, de las coberturas más completas que ofrece una prepaga, 35.000 pesos por mes. El alquiler de un 4 ambientes en Recoleta. Eso se paga para una cobertura privada, digamos, ¿no? Pero a eso hay que sumarle, ya sabemos, ¿no? El aumento de las naftas, el aumento de la tarifa de luz, el aumento del pan, carne, los celulares, bueno, todo. Celular. Y nos prepagas. Esta es la pregunta, Juan Carlos. ¿No debería en las calles haber protesta por estos aumentos? No se protestó antes, las condiciones estaban, porque se sabía, e incluso el candidato a presidente Alberto Fernández dijo, bueno, tratemos de tener cuidado con eso porque pueden embarrar la cancha y puede complicar lo electoral. Van a usar todo, ¿no? Pero ahora, ¿no? ¿No debería haber una manifestación en las calles para tratar de demostrarle al gobierno? Lo retrotraiga, no, porque uno va a la calle, no, siempre sabiendo que la va a ganar. Uno va a la calle porque se expresa cuando algo le perjudica, ¿no es cierto? Con la tradición que tenemos de sindicalismo, de organización social, de organización territorial... Me llama la atención y me pregunto si no debería haber más calles frente a estos aumentos. La verdad que comprendo que te llame la atención, porque nosotros somos de la cultura política, creo que te puede involucrar, de combinar los procesos de sufragio y electorales con la lucha social de todo tipo, entre ellos en las calles. Sí. Y más cuando es absolutamente legítimo en defensa de niveles básicos de vida de la población. Así que si como vos lo formulás, yo podría decirte que sí, que tendría lógica que haya una respuesta en la calle, entre otras respuestas, ya que es una agresión brutal así de es. Un gobierno que ha sido derrotado, que además le falta un mes para irse y que uno debería preguntarse desde el más elemental sentido común, ¿por qué lo hace? Porque podría no hacerlo, dejar pasar un mes y que el nuevo gobierno disponga lo que tiene que disponer. Son cuestiones muy, pero muy sensibles. La que hace la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que yo creo que Kicillof se lo reprocha y le reclama legítimamente, es una barbaridad. Aumenta el 25% después de haber aumentado el 2000% la energía. Y bueno, y todo lo otro. Por lo tanto, sería legítimo. Ahora bien, ¿por qué no está ocurriendo? Bueno, es difícil, pero yo creo que todavía lo que hay son dos cosas. Por un lado, que esto fue hace 2 días, un día. Veremos todavía lo que pasa. Segunda cuestión, creo que hay un impulso social, cultural y de las dirigencias sociales y políticas que viene de lo que vos acabás de describir en tu presentación, que había una idea de que había que triunfar en el acto electoral, que eso era lo determinante, y teniendo en cuenta que el macrismo, la derecha, maneja los medios de comunicación, no prestarse a que haya ninguna situación que pueda ser potenciada por los medios de comunicación desde el punto de vista electoral e influya en el acto electoral. Por lo tanto, creo imaginar que lo que hay es instalada esa sensación, ese impulso político, que es una suerte de no impulso en este caso. Sin embargo, en términos electorales tendríamos que decir que quizás, porque nunca lo sabremos, fue un componente valioso para triunfar en términos electorales, porque no dimos lugar a que nos debiliten, ¿no es cierto? Bien, hasta aquí te puedo decir, en síntesis. Como que el triunfo electoral conduce un poco la demanda. Claro, y que todavía hay, yo diría, un impulso de esa, insisto, no se me ocurre otro modo que decir, de esa actitud cultural política. Le pregunto, porque Kicillof al frente... Quizás todavía todavía ocurra, ¿no? Porque la situación es grave. Kicillof va al frente y le dice, gobernadora, vaya para atrás. Yo le pido que vaya para atrás con esto. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner le pidieron al gobierno en la misma noche del triunfo electoral que no haga más daño, y entonces, bueno, los dirigentes están yendo al frente, ¿no? Quizá respaldados por la calle tiene más fuerza su pedido, porque Vidal en todo caso dice, bueno, me lo pide, le agradezco el pedido, le tomo nota, me guardo el reclamo y lo guardo en un honka y no pasa absolutamente nada. Convengamos que... Preguntas genuinas y sin ningún tipo de especulación. Un detalle, puedo decir, estos aumentos se van a sentir ya con Kicillof de gobernador. No es un dato menor también, ¿no? Lógico, y también y son postergados, son planificados, porque son parte de lo que partió para adelante. Para yo creo que demuestra que lo único que les importaba eran las elecciones y el resultado electoral. Sí. Se terminaron las elecciones, ellos se van, y creo que entonces uno tiene que tratar de ponerse siempre en el lugar del otro, ¿no es cierto? Es muy difícil cuando hay una ideología y una ¿quién es el otro? Tan apuesto. El gobierno, el macrismo, no mencionaste a Vidal, y también deben tener una mesa y discuten y tienen el dilema, ¿lo aumentamos o no aumentamos la luz? Francamente, cuando uno ve el resultado de cómo se resolvió ese dilema, privilegian cumplir con los sectores corporativos a quienes ellos representan, y no con la sociedad, y no con el pueblo, y no con los hambrientos, etcétera, etcétera. Hay una decisión política que privilegió eso, porque no hay duda. Porque vos decís, Juan Carlos, vos tenés un modelo que tiene estos objetivos, esto se supo del día uno, claro. Que iba a ser este el objetivo, algunos necesitaron verlo materializar, ¿no es cierto?, para pararse de manos políticamente, a eso me refiero. Sí. Y bueno, vos después a un modelo lo peleás en la calle con reclamos puntuales y después efectivamente en el momento electoral. Construís esa representación opositora. Ahora, acá hay una decisión perversa. Acá hay una decisión perversa que se denunció en su momento. Se postergaron todos los aumentos para que después de las elecciones estallen por completo. Esto es lo que me parece, como vos dijiste, dijiste algo brutal. Es un hecho violento, es un hecho de violencia, sí. ¿No es cierto? Sacaron la pata del resorte, saltó y voló todo por el aire. Me parece muy buena la imagen de Página 12 de hoy con la idea del resorte y la caja, ¿no? Sí, yo creo que por eso te digo, es más perversa de lo habitual. Porque desde el punto de vista social y de las grandes mayorías nacionales, el modelo es perverso. Estoy totalmente el modelo político es del día uno, como vos decís, y la criminal. Es criminal, y eso siempre es así. Y yo te diría que decir perverso es una calificación de cierta conducta. En realidad, responde a los intereses económicos y sociales de los núcleos que dominan, económicos y sociales. No es que es una especie de odio perverso, sino que es una política que responde a un plan y un proyecto político y económico, que incluye valores culturales y disputa cultural. Sino sería una suerte de actitud ética, moral, la perversidad. Ahora, te entiendo, para mí sí la hay. Admito que ahora, terminadas las elecciones, y como dijimos, faltan un mes para irse, que esta batería de ataque a la vida de la sociedad adquiere ya una connotación perversa, porque podría obrarse con alguna racionalidad distinta. Te doy un poquito más de esto y vamos a Bonelli. ¿Vos trajiste algún tema algún particular? No. ¿Te sometés a la pregunta de esta mesa? Esperaba que venga Bonelli. Bueno, tiene que ver con esto. A ver. Tiene que ver con esto. Bonelli, después te voy a hacer otro comentario sobre el final. Recordemos que Bonelli es el representante de un sector de la élite empresarial en la Argentina, ¿no? Esto lo recordamos siempre. Sí, en esa nota se nota. Que se nota mucho, porque incluso habla por ella y dice sobre el final, el presidente es el único responsable por la vuelta de Cristina y del kirchnerismo al poder. Sí. Le echa toda la culpa, y es una manera de decir, el que se equivocó fue él, no era un problema de modelo. El que se equivocó, exactamente. Pero antes habla de Sandleris y de la reimposición de los controles de cambio, de la administración cambiaria. Y dice, Bonelli, dos fuentes confirmaron que el jefe del central, Sandleris, dijo lo siguiente, que hacía dos semanas le había propuesto al presidente endurecer el cepo, pero que la Casa Rosada se opuso a la medida. El tema formó parte del diálogo entre Macri y Alberto. Al acelerarse la corrida, a mediados de octubre, el Banco Central llevó a Macri la siguiente propuesta: bajar la compra de dólares de 10.000 a solo 1.000. Pero la Casa Rosada le prohibió a Sanleris hacer modificaciones. El argumento fue electoral: defender el precio con reservas y no afectar a eventuales votantes de Cambiemos. Bueno, te recuerdo. Va en línea con lo que. Te hablamos. Recuerdo que lo comentamos y tenemos, yo tengo opinión sobre eso. Por supuesto que no me consta lo que dice Bonelli, pero me parece lógico. Yo creo que el gobierno privilegió, el presidente Macri particularmente, no tanto el gobierno, porque Sanleris es parte del gobierno. Sí. El presidente Macri, que es la suma del poder político, privilegió tal cual lo que dice Bonelli. Quemar reservas, que le hace un daño notable al país, y es a lo que lo había interpelado esencialmente el presidente electo, o el primer votado de las PASO, que era Alberto, y sin embargo él privilegió otra cosa, que es perder, yo diría, primero 22.000 millones de dólares desde las PASO hasta aquí, sí. Y la última semana, ahí dice Bonelli, me parece que habla de 2.000 millones de dólares, o sea que lo que 2.700 millones de dólares. Muy bien, es que el dólar esté alrededor de 60, que no se desmadre, y quemó reserva. Ojo que las reservas no son ni de Alberto ni de Macri. Las reservas es la concentración del valor en billetes, en verdes, en dólares, del valor que generó el conjunto de la sociedad. En este lo caso, que laburamos una, todos y claro, todas. En sí. Este caso, una parte es producto del endeudamiento, eso sí, que de guita que vino del fondo, ¿no es cierto? Pero que también la va a tener que pagar la sociedad. Y otra es el resultado del comercio exterior, o sea, de la balanza comercial sí. Favorable, etcétera, etcétera. Entonces, en todo el mundo es un bien crítico, y acá la verdad que se rifaron, es un pecado mortal, y la responsabilidad principal es de todo el gobierno, no es que Sanleris es bueno, pero la principal responsabilidad es del presidente de la nación, o sea, el jefe del modelo, el jefe del proyecto político. De cualquier manera... Pregunta hasta ahí. Sí. Vos lo que está diciendo es que el presidente prefirió hacerle daño al Estado por el tema de las reservas... Sí. A perder puntos electorales. Exactamente. Bien, ¿vos me decís que eso no es perverso? Sí, sí, pero forma parte... ¿Cómo querés que no lo tome personal, Juan Carlos? No, pero la verdad es una discusión un poco abstracta, porque yo admito lo que vos decís. Solamente que agrego que forma parte de la naturaleza ideológica de este grupo político, cultural y social que gobernó la Argentina. Lo que nosotros decimos en este caso es lo mismo que Bonelli. Bonelli está diciendo lo que vos acabás de decir, que el presidente de la nación privilegió eso en vez de lo otro. Sí. Y termina además redondeándolo, acusándolo como responsable de todo. De la vuelta al kirchnerismo. De la vuelta al kirchnerismo. No del daño. No, y quiere eximir al modelo. Ahora todos le echan la culpa a Macri, no al modelo. Además, ya que está... hace una interna, porque critica fuertemente a IDEA ahí adentro, ¿no es cierto?, que forma sí. Parte de la interna de las fracciones del poder. Él es la Unión Industrial y, bueno, y critica, yo diría, la torpeza de la gente de IDEA, critica en ese editorial. ¿Qué más? ¿Me ibas a señalar algo más? No, esto. Bueno. Esto, sí, que las luchas entre fracciones del poder. Eso me interesa siempre, que lo tengamos en claro, siempre. Sí. Subrayé el verbo prohibir. Dice que la Casa Rosada le prohibió al Banco Central. Sí, eso... ¿Qué pasó eso, con la independencia del Banco Central? Caruso, ¿cómo la autonomía de la economía y todo eso? No les importa un carajo la autonomía del Banco Central. Vamos, la verdad que ellos transformaron, lo digo así, porque ellos lo transformaron en una cuestión sacramental. Filosófica, el Banco Central debe ser autónomo de los poderes políticos, con lo que nosotros discrepamos totalmente, porque el poder político es el poder legítimo, el poder político es el poder, uno de los tres poderes, está votado por el pueblo, por la sociedad, por la ciudadanía, por lo tanto, lo determinante es lo que define el poder político, no hay tal autonomía. Acá, la filosofía de Estados Unidos, de los grandes capitales del mundo y del macrismo, es la autonomía del Banco Central para sustraerlo de la voluntad política de los gobiernos y que en realidad funcionen de consuno con lo que ellos denominan el mercado. En este caso, el poder político vulneró esa doctrina, esa filosofía fundamental. Otra más. Así es, porque la otra gran vulneración es el tema de establecer regulaciones cuando ya las cartas estaban echadas, sí. Y el otro tenía 33 de mano y se nos habían fugado todas las reservas. Entonces establece los controles. Nosotros decimos que son medidas que están en general bien orientadas, pero son muy tardías y sin convicción. Qué claudicación del modelo, ¿no? Qué expresión notable del fracaso del modelo y de la inviabilidad de ese modelo que pregonan y que después me incluso... quedo más con lo de la inviabilidad social, ¿no es cierto? Porque ahí para algunos fue muy exitoso el modelo, porque muchos se enriquecieron y hubo una enorme transferencia de riqueza del 80-90% de los argentinos, de trabajadores y clases medias, que son los perdedores, que le transfirieron riqueza a una minoría ganadora y exitosa, una buena parte financista, sí, del exterior, y otros de acá, bueno, otros de acá, que ahora van a tener que devolver, esperemos. Los perdedores están claros, ¿no? Hubo un informe del Ministerio de Trabajo en las últimas horas que habla de la cantidad de puestos de trabajo destruidos. Así es, 140.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, esto es la caída interanual, equivale a un 2,6% la caída interanual del mes de septiembre. Los rubros principales fueron la industria manufacturera, que cayó casi un 5%, 4,9%, comercio 3,7% y transporte, almacenaje y comunicaciones 3,2%. Estos son los sectores del modelo que sin duda perdieron. Bueno, ¿no? Por eso Alberto ayer estuvo, el presidente electo, sí, estuvo en una empresa nacional de San Martín. En una textil nacional de San Martín, y siempre se refiere a las pymes, que es uno de los grandes perdedores. Y siempre Gran Buenos Aires, Gran Paraná y Gran Córdoba entre las regiones más perjudicadas, ¿no? Bueno, Juan Carlos, nos tomamos el cafecito nomás. ¿Cuándo nos vemos? Y nos vemos el miércoles. Ah, fenómeno. No me amagues. Hasta el miércoles. No me amagues. Ya.